Notas de actualidad en 5 minutos. Hidroxal Radio. Si los gobiernos no apuestan claramente por el medio ambiente y los mercados siguen buscando beneficios a corto plazo, la implantación de las energías renovables vivirá en los próximos años un preocupante periodo de ralentización, según el último informe del sector elaborado por la Agencia Internacional de la Energía. Los datos del informe a medio plazo del mercado de la energía renovable es un estudio que fue presentado en París el pasado 28 de agosto y destaca que la generación de energía a partir de fuentes renovables como la eólica, solar o hidroeléctrica creció fuertemente en 2013, alcanzando casi el 22% de la generación mundial de electricidad, una proporción similar a la electricidad a partir del gas, cuya generación se mantuvo relativamente estable. La generación de electricidad por fuentes renovables puede crecer durante esta década un 45% a escala mundial, hasta alcanzar casi el 26% de la generación mundial de electricidad en el año 2020. El rápido proceso de crecimiento de los últimos años, no obstante, puede quedar frenado a partir del 2014 por diversos motivos políticos y económicos. La ralentización en el crecimiento de las renovables pone en peligro los objetivos de lucha contra el cambio climático, según recuerda el informe de la Agencia Internacional de la Energía. Los países desarrollados, en especial los que integran la OCDE, son en la actualidad los mayores consumidores de electricidad, pero al mismo tiempo son los que están poniendo más obstáculos políticos y económicos a la expansión de las renovables. En este sentido, España y las decisiones del actual gobierno en materia energética son un triste ejemplo internacional del impacto negativo que pueden tener las políticas restrictivas en la implantación y desarrollo de las tecnologías más limpias en la producción de electricidad. Las energías renovables son una parte necesaria de la seguridad energética, pero algunas decisiones políticas y la incertidumbre regulatoria amenazan el crecimiento de estas tecnologías en algunos mercados clave, según ha recordado la directora ejecutiva de la Agencia Internacional de la Energía, María van der Heuvel. Muchas de las energías renovables ya no necesitan niveles altos de incentivos, pero todavía requieren un contexto de mercado que asegure una rentabilidad razonable y predecible para los inversionistas. Esto exige una seria reflexión sobre el diseño del mercado necesario para lograr un mix energético mundial más sostenible. Las energías renovables en España representaron en el año 2013 el 42,4% del total de la cobertura de la demanda eléctrica en España, según el informe sectorial 2014 elaborado por CERCE, que es la compañía española de seguros de crédito a la exportación. El informe evidencia que en el último año la aportación renovable se incrementó en 10,5 puntos porcentuales y permitió una reducción del 23,1% en las emisiones de CO2 en el sector eléctrico peninsular hasta las 61,4 millones de toneladas. El estudio subraya que la tendencia ha mantenido su crecimiento en 2014 y en febrero registró un nuevo máximo histórico al representar el 59% de la producción total, hasta superar el récord que se había alcanzado en abril de 2013, cuando llegó al 54,2% de la generación neta. La energía eólica es la tecnología que más ha contribuido a la cobertura de la demanda anual de 2013, hasta alcanzar una cuota del 21,1% frente al 18,1% registrado en el período anterior, unos resultados que sitúan a esta renovable al mismo nivel de la energía nuclear, que ha aportado un 21% del total. Thank you.